Paradigma Radio. Que este mundo roto estropee tu sonrisa, Lene. Una radio participativa y colaborativa, donde los protagonistas son las personas que se rebelan ante su realidad y toman las riendas de su futuro. Si la vida es un momento, penitas pa' fuera, chalas al viento. Suelta el insoplío, vacila otra vez tu caminar. No, no cause you knew that I knew that I knew that I'd call you up. You've been going around, going around, going around every party in LA. Cause you knew that I knew that I knew that I'd be at one. Las mañanas siempre son enormemente intensas aquí en la radio y se nos pasa volando el tiempo, ¿no, Inés? Pues sí, muy rápido. Y además con buena compañía. Con buena compañía, además tratando temas que son de actualidad, y quería llamar la atención a todos los amigos oyentes para que escucharan un poquito la radio a partir de ahora. Yo sé que todos los contenidos queremos que usted lo escuche atentamente, pero lo que vamos a tratar a continuación me llamó poderosamente la atención y por eso he querido invitarles a nuestros siguientes amigos para que compartan un ratito de su experiencia, de ese trabajo y esa lucha por sobrevivir ante grandes dificultades, donde a veces en situaciones adversas nos encontramos solos o solas y donde no hay nadie que nos brinde un apoyo, un cariño, un abrazo. Y sin embargo, cuando encuentras que la gente humilde tiene la capacidad de compartir, de dar, de recibir, de estar juntos en vez de estar separados, de estar unidos en vez de estar peleándonos continuamente, como a veces ocurre en los ámbitos de la política. Pero queremos nosotros que desde esa unidad, de esa forma de poder pensar que los seres humanos, aún nos queda algo de seres humanos. Que parece que no, pero sí existe esa posibilidad y existe a veces esa condición que hay verdaderos seres humanos que son capaces de compartir lo poco o nada que tienen y además lo hacen seguramente con una fuerza enorme y con un deseo de felicidad tremendo, a pesar de su dificultad. Hoy nos acompaña una amiga. Ella es Catalina. Hola, buenos días, Catalina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Sí? Arrímate un poquito al micro para que te escuchemos mejor. Ahí, fenómeno. También nos acompaña un joven, que me ha dicho que se llama Daniela. Buenos días, Daniela. Acércate al micro, por favor. Acércate al micro, eso es. Eso, para que nos podamos escuchar bien. ¿Estás bien? Sí. ¿Estás cómoda? Sí. Sí, vale, estamos entre amigos, ¿vale? Sí. También está Benjamín, buenos días, Benjamín. Buenos días, Alex. ¿Qué tal, amigo? Muy bien. ¿Trabajo difícil? Algo difícil, pero sí. se puede abordar. Lo difícil que abordarlo también. Lo fácil no hay que abordarlo. También está Pepe Ginés, y para mí es un personaje admirable. Gracias por venir, Pepe. Muchas gracias, muy amable. Te llamará la atención que digo que es un trabajo admirable. Pero sí, hay que admirar a la gente cuando hace las cosas bien y cuando está dispuesta a ayudar. Y eso es tan difícil, es porque a veces nos llama la atención que alguien quiere hacer las cosas bien y lo consigue. Además, lo has conseguido, tu lucha, al menos en tu parcela, has podido conseguir algunos logros, ¿no? Acércate, sí. Has podido conseguir algunos logros, sí, en tu lucha, ¿no? Sí, relativamente he conseguido, por lo menos, tener una familia que la había perdido. Y claro, esta familia que son humildes, pues también dan mucho cariño, apoyo, y ver día a día cómo ellos luchan para tener el sustento, a mí me hace que yo sea más fuerte al lado de ellos. Y todo mi tiempo y toda mi gana la invierto en ellos y en cualquier persona que necesite ayuda, porque para eso estamos, para ayudar. Y bueno, decirle eso, que estoy contento con ellos. Catalina, ¿cómo es la historia esta? Tú conoces muy bien esta historia y por favor nos gustaría que la pudiera narrar. La historia de Pepe y la familia de Daniela, o la historia de los que viven en el Nave, es que hay que matizar, ¿no? Si nos limitamos a la historia esta o generalizamos y vemos cuál es el problema. Empezamos por esta historia. Por la historia esta, vale. La historia esta ocurre cuando Pepe conoce a la familia, conoce a la familia de Daniela, y como él realmente estaba en ese momento necesitado de apoyo, necesitado de compañía, pues busca el apoyo en la familia de Daniela y a su vez se ofrece a él a ayudarle, ¿eh?, en la medida de sus capacidades. Pepe es una persona muy habilidosa, que domina todas las manualidades de la vida y por haber, electricista, lo sabe todo de arreglo. Y entonces deciden, bueno, pues instalarse en las naves que ya habían sido desalojadas anteriormente, las naves que en ese momento, cuando vosotros instalasteis en el 2017, fue, ¿no? Sí. Fue en el 2017. Exacto. En ese momento las naves eran, estaban, eran de CaixaBank, pero no directamente de CaixaBank, sino de una sociedad interpuesta de estas que utilizan, que se llama Building Center. Building Center. Vosotros entrasteis allí en primavera del 2017, más o menos, ¿no? Sí, aproximadamente, sí, en esa época, sí. ¿Y cómo estaba el local cuando entraste? Bueno, lo que es las naves estaban totalmente destruidas, con muchos escombros, con muchos excrementos, con algunas jeringuillas, no había puertas, no había ventanas, todo destruido, y en el exterior pues había una cantidad de todo, de escombros, de muebles, de uralitas, de vulcanizas, de ruedas, de todo, todo lo que es infeccioso para la sociedad de este, de esta capital. Claro, nosotros no forzamos nunca ninguna puerta para entrar, estaba libre, pues aquí no nos acoplamos. Yo empecé a invertir mi tiempo y empecé a comprar todo lo que sea necesario para poder aquello habitarlo. Lo habitamos. Hoy en día estamos orgullosos de estar allí. Al mismo tiempo estamos evitando que otras personas pues lleguen y vacíen sus escombros, sus uralitas, todo lo que no lo quieren, lo depositan allí. Y entonces hemos evitado que aquello sea un vertedero municipal, así por decirlo así. Que claro, yo también tendría que decir, si se opone a que estemos allí, ¿por qué no se han puesto antes a ver por qué se tira todas esas cosas allí y por qué lo dejan? Nosotros estamos haciendo un bien por las personas que no tienen dónde tener para dormir. Hay niños, están escolarizados. Esta familia llevan 10 años aquí. Sus hijos están escolarizados. Los hijos están aprendiendo. Son niños que se están educando en España. Son niños que están aportando, esta familia está aportando también su inteligencia y su forma de vivir, que hay que comprenderlo. Tenemos que aprender de todos. No solamente de nosotros, sino de todos los que vienen, de todos los emigrantes que vienen, que se han recibido. Este país ha sido un país emigrante. Yo he emigrado a Francia. Y por lo tanto tengo que acoger a todo el mundo que viene de buena fe. Ya se encargará a los que no vengan de buena fe que lo expulsen, ¿vale? Que si es necesario. ¿Por qué estas personas estaban allí o entraron allí o vosotros les facilitasteis que al menos tuvieran un techo? ¿Cuántas personas eran? Que me imagino que estarían en la calle, ¿no? Sí, ellos estaban en otro sitio, en otra nave, la cual también ha sido expulsado, porque claro, vemos que las entidades que tienen esas naves las tienen abandonadas completamente, pero luego se opone a que una familia que no tiene recursos ninguno pues se instalen allí y vivan como ellos pueden vivir y como se gana la vida. En la chatarra, en el cartón, pidiendo. Y digo yo, si lo echan de allí, hay que buscarle otro sitio, aunque sea en un pozo, algo. Es difícil, difícil. Benjamín, ¿cómo has conocido este caso y de qué manera lo sigues? Este caso concreto no llevo mucho tiempo que lo conozca. Sí conozco el mundo de los rumanos asentados en Córdoba, que llevo ya unos años trabajando en ACI Group. Pero de lo que he oído de Pepe, me ha sorprendido dos cosas. Que él ha recibido apoyo de ellos y el valor que le da a su forma de entender la vida, la diversidad que ha planteado una persona que vive con ellos. Es algo para tener en cuenta. No son, en este caso, han sido para él un beneficio, y lo está siendo ahora mismo. Lo que yo conozco es que estas personas andan de un sitio para otro tratando de encontrar cobijo y buscarse la vida lo mejor posible, porque en su lugar de origen es insoportable. Si aquí están mal, allí está mucho peor cuando hablamos con ellos. Luego han encontrado un rincón, este Pepe y ellos, imagino que también han colaborado y han creado un pequeño hogar para ellos, una comunidad donde tienen animales, donde tienen huerto, donde se han ilusionado, y eso estaba convertido en un verdadero estercolero, un derribo. Responsabilidad de todas las instituciones, que ven eso y no pasa nada, ni siquiera lo aíslan para que pueda haber peligro. Allí entraban los drogadictos. Entonces son víctimas ellos y los que estamos aquí ayudando, de un sistema que no permite acoger a las personas que tienen necesidad de los derechos humanos. Los derechos humanos aquí cuentan para unos pocos. Y mal que lo tendremos a partir de ahora si las cosas no buscamos la forma que se controlen o cambien. Daniela, ¿entiendes bien el castellano? ¿Un poquito? No muy bien. No muy bien. ¿Qué tal te encuentras? Peor. Está asustada. ¿Estás asustada? Sí, el día 14, como dice, me marcharon ahí. No lo sé dónde vamos. ¿El 14 de febrero tienen que marchar? Sí. De enero. Ah, de enero. De enero. De enero. Ah, de enero. Pensé que era de febrero. Bueno, Daniela, no, claro. Y en todo caso, tú eres joven, ¿no? ¿Qué edad tienes? 33 años. ¿Tienes muchos hijos? Cuatro hijos. Y tu situación al conocer a Pepe, ¿qué pasó? ¿Cómo cobijaste a Pepe? Al Pepe yo estaba pidiendo en el centro y pasa el muchacho y le pido y le cuento que no tengo para comida, para mi niño, y me compra un pollo, una gallina, y me dice, mira, y yo le digo, mucha suerte que me ha dado para comer mi niño. Y me ha conocido, él también está divorciado de su mujer y dice que se apoya entre nosotros. Y ella estaba eso, tiene un coche, me lleva cuando se pone el niño malo más rápido, me lleva al hospital con ello, me hace muy feliz. Ese hombre me hace muy feliz. Amén. En todo caso, sabes que él puede unirnos, la familia, la gente, las personas. Sí, es un acto extraordinario, ¿no? Ahí también hay mi suegra, mi suegro, que está buscando su trabajo, pidiendo cartones para sacarnos un poco de dinero. Pepe, estaba solo y te encuentras una familia. Sí, yo relativamente tuve la desgracia que en el 2014 la persona que yo amaba más que en el mundo entero, después de mi madre, pues me abandona. ¿Por la cuestión económica? No. Perdón, no. ¿No vamos a entrar en eso? No, porque es muy largo. Sí. Pero bueno, yo, como tengo tres hijos, pensaba que mis hijos no me iban a abandonar. La sangre, creo que tiraba la sangre, pero ahí lleva el momento que no tengo ni una sola llamada de mis hijos ni de mis nietos, los cuales yo me he sentido tan solo, tan abatido. Abatido. Sí. Abatido. Que yo he estado, bueno, sigo llorando, pero los dos primeros años ha sido para mí muy fuerte, donde no tenía consuelo de nadie. ¿Y encontraste consuelo en esta familia? Sí, ya yo los conocía, pero yo no quería tampoco arrimarme mucho a ellos, pero quería buscar la posibilidad de a ver si mis cosas se arreglaban, pero he visto que no. Entonces ya decidí que ellos me dieron mucha confianza en decirme, yo seré tu familia. Los niños me adoran. Los niños me quieren. Y yo estoy con ellos y le ayudaré hasta la muerte. Y no me va a cambiar nadie en este mundo. Catalina, cuando vemos cosas de estas tan duras. Tranquilo, Pepe. Muy fuerte. Cuando vemos estas cosas tan duras, Catalina, ¿cómo podemos pensar que haya gente indiferente a esta situación? En este caso, una entidad bancaria que gana cada año cientos de millones de euros. ¿Cómo pueden ser tan inhumanos, no? Las entidades bancarias no conocen los sentimientos. Lo curioso de esta historia es que en poco tiempo la entidad bancaria ya no sabemos quién es ni quién es dueño de las naves de Calmante, ¿no? Porque ha cambiado tres veces de mano, ¿eh? Desde la demanda que aparece aquí, Golden Center, hasta que después la Caixa vende parte de los activos inmobiliarios a otra entidad que se llama Servia Habitat. Pero luego, eso en un periodo de tiempo, en el tiempo que ellos están ahí, ¿eh? Pero luego esos activos pasan a Lone Star, que es un fondo americano. Y luego crean otra entidad, Coral Home, no sé cómo se llama. Coral Home. Nombres raros, ¿no? Nombres raros. Sí, nombres raros, pero la idea es, ¿no? Que el fondo de la historia es el fondo de las grandes corporaciones y los pequeños como están ahí sin poderse defender, sin poder hacer nada, y además que ni ellos mismos sabrán de la existencia de estas naves, porque estamos hablando... Claro, no sabrán ni eso, ven un número ahí, claro, ven un número y está, ¿no? Sí. Benjamín, ¿cómo hacemos la sociedad cordobesa? ¿Cómo podemos ser sensibles ante esta situación? Yo pienso que la sociedad cordobesa, o parte de ella, la que vive mejor, la parte esa burguesa que se acomoda, que ve mucha televisión y que tiene una información que le impide ser sensible a los problemas, estos problemas no los quieren ver. A mí me pasó algo parecido cuando yo me incorporé a Cigru. Yo pasaba y los veía a los rumanos, vivía cerca donde ellos están siempre paseando, y de alguna forma, inconscientemente, yo tenía como un rechazo, porque no van como tú esperas ver, tu cerebro detecta algo distinto. Y cuesta trabajo, porque no sensibiliza a la población que entienda que son personas, que se ríen, que tienen sueños, que tienen amores, que son iguales que tú, exactamente igual cuando los conoces, y le quitas esa primera etiqueta que vemos en nuestro cerebro, en el subconsciente que no controlamos, y dices, que se vayan, esto parece que te huele. No acaba de pasar un caso, estábamos hablando con ella y con Pepe, ha pasado unos señores turistas, y dice, tiene el bolso abierto, y nosotros, bueno, no hicimos caso, esa gente va desconfiando de todo, y es porque estaba ella allí, como diciendo, cuidado que tiene detrás, y miraban para atrás a ver que si éramos nosotros un gancho para alguien. Lo que tienen, lo que nos meten en la cabeza. Tú me preguntas qué pasa con la sociedad cordobesa. Es que la sociedad está totalmente mirando a un foco muy atractivo, que es el consumo, que los reyes vienen, que mañana, que espero el futuro, un futuro feliz, ya veremos cuando están siempre mirando hacia adelante. Y no tienen tiempo de ver lo que tienen cerca, que son personas que sufren muchísimo por su ignorancia, por los indiferentes, como decía Gramsci. Odio a los indiferentes, gente que ve el dolor y no y es indiferente. Pero trato de comprenderlo porque esa indiferencia se da porque no son conscientes. Lo mismo que el banco este, quien eso es el dinero, la famosa novela de la uva de la ira, cuando quieren luchar contra los tractores que vienen, que los echan. No, si eso no tiene nombre, no puedes matarlo, vienen otros después. O sea, que no es la banquia, no, es un sistema que no puedes controlar, que es el que hace que estas personas... pero allí hay personas y tienen niños, y niños pasan frío, y las mujeres tienen que lavarse, tienen que arreglarse, paren allí. Pues no sabía. Estoy en otras cosas, estoy esperando a ver qué pasa con la bolsa. Es una falta de conciencia. Sabéis que Saramago lo decía muy bien en su última reflexión potente, era la conciencia, ser consciente de lo que pasa. Si no eres consciente, pues permite estas cosas, este abandono absoluto. Pues después de lo duro que es tener un hogar, construir un hogar y ver que puedes estar en la calle, ¿no? Pero lo bonito de esta historia que habéis construido vosotros y vosotras es que Pepe quería ayudar a alguien y salió ayudado. Sí. Eso es lo bonito de esta historia con tanta humanidad, ¿no? Uh-huh. Y él, que no tenía familia, encontró una familia. Sí. Y Daniela encontró un techo. Sí. Qué bonito. Bueno, espero que esta gente sepa que allí hay un hogar y que en vez de tener una nave abandonada que no usan para nada, se ha construido un hogar. Qué bonito, ¿no? Sí. Espero que no sea así y que se tomen conciencia también de la realidad que vivís allí. Es un alegato porque me ha emocionado Pepe con sus palabras. En todo caso, tenemos un Pedro. Gracias. que vale mucho y que va a luchar, porque si no es ahí, en cualquier otro sitio, ¿no, Pedro? Siempre hay que empezar de nuevo. Sí. Siempre hay fuerzas, ¿no? Pedro, perdón. Sí, por supuesto, relativamente en este mundo hay que luchar, hay que caminar y hay que afrontarnos la vida limpios de corazón y de conciencia, que eso es lo más válido que hay en el mundo entero, tener conciencia y tener corazón. Pepe, pasa que la gente nos acomodamos a un estatus y a una economía que parece que nunca nos va a pasar nada, que nunca nos va a ocurrir nada. Y cuando vemos que Pepe pierde su familia, queda solo, y otra familia que vive en la pobreza es capaz de tener un corazón tan grande, tan inmenso, que es capaz de darle ese sentido a la vida y saber que hay seres humanos que compartimos todo y que queremos saber que somos capaces de las dificultades, también sacarlas adelante a pesar de todas las dificultades. Quiero agradecer a Catalina, el tiempo se nos va y quisiéramos hablar mucho tiempo más de esto. No sé si quieres añadir algo más, amiga. Solamente que la historia de Daniela y de la familia de Daniela y de Pepe es una historia que tiene muchas connotaciones emocionales, pero no podemos perder de vista el gran problema de las familias que viven sin todos esos matices que le dan el interés radiofónico a la historia, que es las personas que están mal viviendo en los asentamientos y en las naves, que son muchas. Esto no es nada más que una historia que tiene ese carácter emocional, pero tenemos que no perder de vista el conjunto, ¿no? De las personas. Daniela, esta mañana hemos estado hablando de estos desahucios, hemos estado hablando de toda la situación, lo hemos hecho en un debate, en una tertulia, este tema globalizándolo, viendo todos los aspectos, ¿no? Y cuál es la actitud del ayuntamiento ante situaciones como esta, que tampoco haga bien su trabajo. Pero nosotros no buscamos el interés de la radio, nosotros somos un altavoz. Y la gente tiene que venir aquí a contar sus historias. No queremos hacer ningún tipo de acción como hacen los medios de comunicación, espectáculo. Queremos contar la historia por sus propios protagonistas, sin añadir nosotros nada, más que el hecho de poder entregarles una posibilidad de un micrófono para que puedan contar su historia así, tal cual suena, tal cual es, sin ningún otro interés. O sea, creo que como también Benjamín lucha por las causas y es consciente y está haciendo mucho, agradecerle también a Benjamín su trabajo, ¿no? Bueno, yo no hace falta agradecimiento, porque tú también lo sabrás, porque es un hombre que ha luchado, o que lucha diariamente. Siempre, claro. Es el beneficio lo recibe uno. Muchas veces el que trabaja por los demás recibe más que lo que da. Generalmente sí. Y eso es así. Yo lo digo desde el corazón. No, eso es así, creo que eso es cierto. Daniela, muchas gracias por estar esta mañana, ¿eh? Aunque a lo mejor nos cuesta comunicarnos por el lenguaje. Tendríamos que aprender rumanés, ¿no? Nosotros tenemos que dar algunas clases de tu idioma. Sí, sí. ¿No? Socorés. Nasul. ¿Qué quieres muy decir? Muy mala la vida esa. Como se expresa, pero es encantadora. Sí. Mucho ánimo, Daniela, y gracias por estar esta mañana. Muchas gracias. Pepe. Sí. Te miramos. Muchísimas gracias a vosotros. Esta conversación que hemos tenido aquí, sí. Yo creo que va a tener mucho fruto. Esperemos que sí. De eso se trata. Y todo el mundo que escucha la radio pondrá algo de nuestro problema que tenemos. Y yo creo que ha sido válido estar aquí hoy. Muchísimas Vamos, gracias. Toda esa energía para que empujemos a que alguien busque la solución de esta familia. Así que muchas gracias, amigos. Gracias. Muchas gracias. La ciudadanía con Paradigma Radio. Paradigma Radio con la ciudadanía.